La linterna de Diógenes. Una semana más abrimos este espacio radiofónico de historia, de filosofía, de política, de reflexión. Un espacio que no pretende ser mero entretenimiento. Los objetivos son más ambiciosos, pretenciosos incluso. Desde estos micrófonos pretendemos ofrecer un espacio en el que tratar los temas con rigor y exigiros un poco a los que estáis al otro lado. Atención e ir más allá de las apariencias. No es un espacio aséptico porque ni la historia, ni la filosofía, ni la política lo son. No es neutral porque no puede serlo y en realidad nadie lo es aunque asegure serlo. Aunque siempre seremos honestos. Y tras esta declaración de intenciones, desde los estudios de Irola Irratia en el barrio bilbaíno de Irala, sed todos y todas bienvenidas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. La República de Weimar se vio sometida desde sus inicios a los embates de poderosos enemigos para quienes las exigencias de mayor participación popular, la democratización de la vida pública o la presencia de las organizaciones obreras suponían intromisiones en parcelas que antaño correspondían exclusivamente a la Iglesia, la aristocracia, el ejército o la patronal. Hoy hablaremos de esos años que van en Alemania desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el ascenso del nazismo al poder, e iremos desmenuzando esas tensiones entre clases populares, minorías y organizaciones obreras por un lado, y las élites políticas, económicas y técnicas por el otro, que en parte son un fiel reflejo de las contradicciones que atraviesan también hoy las sociedades modernas. ¡Comenzamos! Mucho se ha publicado sobre la Alemania nazi. Ayudado por el cine, Hitler forma parte de la cultura popular como uno de los personajes más famosos del siglo XX. Sin embargo, muchas son las simplificaciones. Los supuestos misterios en torno a los personajes del Tercer Reich y la supuesta locura colectiva que llevó a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Pero esa época, que muchas veces se nos relata con gran espectacularidad, como si de un simple hecho mítico se tratara, bajo la responsabilidad de un hombre extraordinariamente malvado, no es tan diferente del resto de hechos históricos. Por lo tanto, podemos analizarla sin acudir a los recursos de los mitos. Los años 20 y 30 del siglo XX en Europa supusieron todo un reto donde confluían una serie de tensiones que venían acumulándose desde el siglo XIX, desde la Revolución Francesa incluso. Es el momento clave del siglo XX donde entra en crisis la Ilustración y la sociedad debe enfrentarse a la expansión del capitalismo, la entrada de las masas en el juego político, las reticencias del ejército y viejas élites a hacer su terreno, la idea de revolución. En definitiva, en toda Europa se dirimía la confrontación entre viejo y nuevo orden. Y para hablar de todo esto, tomando como ejemplo la inestable República de Weimar en los años 20 y 30 y su paso hacia el régimen nazi, tenemos con nosotros a César Roa Llamazares, economista y autor de La República de Weimar, manual de cómo destruir una democracia. César, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal estáis? Muchas gracias. Si te parece, empezamos el análisis por el final de la Primera Guerra Mundial, que tuvo importantes consecuencias para Alemania y las diferentes explicaciones que dieron los alemanes de la época a la derrota. ¿Cómo acaba la Primera Guerra Mundial para Alemania? Bueno, la Primera Guerra Mundial para Alemania pues acaba mal, o sea, mal en el sentido de que, bueno, el ejército imperial alemán y el emperador alemán habían apostado que Alemania cosecharía, dada su superioridad militar, es decir, y sobre todo, bueno, pues los grandes avances que se habían producido en los últimos años, pues ellos contaban con una victoria verdaderamente aplastante. No fue así, es decir, el coste de la guerra se iba a resultar completamente insoportable para la población alemana, y bueno, pues finalmente con la entrada de Estados Unidos en la guerra, o sea, en 1917, pues el Estado Mayor alemán, o quizá el liderazgo del general Hindenburg y de Ludendorff, que prácticamente se habían convertido en los mandamases de Alemania a partir de 1916, pues reconocieron que la guerra estaba completamente perdida. E hicieron una estrategia que desde cierto punto fue una jugada maestra, pero que iba a resultar venenosa para la posterior Alemania democrática, que consistía en decir, nosotros, nos alejamos un poco del centro del tablero político y dejamos que sea un gobierno liberal democrático el que firme la derrota. Que eso fue lo que pasó. De manera que, los generales que habían sido responsables de la brutalidad, de la incompetencia, del empleo de armas químicas durante la guerra y de una supeditación absoluta de todos los recursos económicos a fines bélicos, pues se alejaron, como te digo, del escenario y dejaron que fuese un gobierno democrático y posteriormente la propia República la que firmase lo que se llama el Tratado de Versalles, la cláusula de la culpabilidad en la que se acusaba, Alemania reconocía justamente haber sido el causante de la Primera Guerra Mundial, y todo este coste que significa asumir una derrota militar de la magnitud de la derrota de la Primera Guerra Mundial, pues iba a recaer íntegramente sobre la joven República de Weimar. Un Ludendorff y un Hindenburg. Hindenburg terminaría siendo presidente de la República y Ludendorff apoyaría a Hitler en el golpe de Estado en 1923. Sí, efectivamente. Si me permites, podríamos hacer un pequeño comentario sobre estos dos personajes. Ludendorff iba a ser un poco el ideólogo de lo que se llamaba la guerra total. Sentido de que, al igual que en el siglo XIX o en el siglo XVIII, por lo menos entre potencias europeas, no evidentemente entre potencias europeas y países coloniales, que ahí valía prácticamente todo, el Ludendorff era el teorizador de una guerra total, es decir, dados los avances tecnológicos, una guerra no podía ser una guerra conducida o dirigida hacia unos objetivos estratégicos limitados, sino que era una guerra en la que estaba en juego muchísimo, muchísimo más y en la que todos los recursos económicos de un país tenían que canalizarse hacia la guerra. Eso lo teorizó Ludendorff antes de la Primera Guerra Mundial y luego iba a convertir junto con Paul Hindenburg un poco en el dictador, militar del Imperio Alemán durante la Guerra Mundial. Luego Ludendorff, durante los años 20, se iba a convertir en el príncipe deseado de todos los movimientos de extrema derecha y, siempre que hubo asonadas militares o siempre conspiraciones, Ludendorff iba a ser un hombre que iba a aparecer por allí. Al finalmente, por unas razones que luego, si queréis, podemos comentar un poco durante esta charla, Ludendorff pasó, a un segundo plano y el protagonismo iba a recaer exclusivamente sobre Hitler. En cuanto a la figura de Paul Hindenburg, iba a ser también otro militar, era un ejemplo de esta aristocracia prusiana al este del río Elba, grandes propietarios agrarios, y Hindenburg llegaría a la presidencia de la República en el año 1926. Hindenburg, hay que decir que, siendo un hombre, de una mentalidad y una completamente autoritaria, intentó hacer su papel de presidente de la República con cierta dignidad o cierto decoro. Lo que pasa es que ya era un hombre anciano y un hombre que no tenía que había nacido en otra época, no tenía ni la disposición a entender los problemas que agitaba una democracia de masa, aparte unos prejuicios de clase muy arraigados. Otro problema es que, insisto, lo podemos comentar, la República de Weimar era un sistema que nunca estuvo muy claro si era un sistema presidencialista o un sistema parlamentario. Era un sistema que en ciertas circunstancias podía dar un poder prácticamente absoluto al presidente de la República. Entonces ya, sobre todo a partir de los años 30, hay un artículo en la Constitución de Weimar, que es el artículo 48, que da unos poderes prácticamente dictatoriales o por lo menos, yo diría, inquietantes al Ejecutivo, que se iba a abusar de durante la crisis económica, se iba a abusar de este artículo 48 que te comento. Con lo cual, se iba a llegar a una situación de que, el presidente de la República y su círculo reducido de allegados más próximo, pues iba a hacer un uso enorme de este artículo. Y pues Hindenburg iba a jugar un papel, yo diría que no consciente, porque las reticencias que tuvo hacia Hitler fueron muy fuertes desde el principio, pero innegablemente iba a ser uno de los enterradores de la República. Vamos a ir un poco desgranando los diferentes personajes o los diferentes intereses que se mezclan y se confrontan en esta República de Weimar. Para empezar, por ejemplo, hablemos de la izquierda alemana, que precisamente en estos primeros años de la República, a partir del 18, el 19, se da una fractura en el socialismo a raíz de la Revolución Rusa, por un lado, y los consejos obreros que en parte precipitaron este final de la guerra. ¿Cómo sucedió esto? Sí, vamos a hablar un momento de la factura. O sea, yo creo que yo creo que sería interesante hablar un poco de movimientos del Partido Socialdemócrata Alemán en general de antes de la guerra. El Partido Socialdemócrata Alemán era un partido que iba a estar en una situación, yo diría, contradictoria. Por una parte, era un partido que había sido, digamos, formado por los discípulos de Marx. Por otra parte, era un partido que tenía lo que, en fin, podríamos decir una rama más estatalista, o sea, que estaría representada por la figura de Lasalle, o sea, que dices, la socialdemocracia tiene que convertirse en un partido respetable y tiene que apuntalar este Estado. La tensión entre, digamos, los elementos marxistas y lasallianos siempre iba a estar presente. El caso es que la Alemania imperial, insisto, la Alemania interior, anterior a la Primera Guerra Mundial y anterior, por tanto, a la República de Weimar, era un país no democrático. Existía un juego parlamentario, por supuesto, existía sufragio universal, pero era un país, digamos, que a las élites aristocráticas prusianas, y por supuesto al emperador, y por supuesto a la burocracia militar que rodaba al emperador, tenía unos poderes enormes. O sea, allí, evidentemente, en el momento que decidieran, pues podían perfectamente suspender el juego democrático y legalizar al Partido Socialdemócrata y adoptar una política más represiva, ¿no? Entonces, se iba a llegar a una situación donde, que era el juego parlamentario, el Partido Socialdemócrata, si a pesar de todas las trabas, a pesar de todos los obstáculos, se iba a convertir en el partido más votado. Sin embargo, esta victoria en votos no se traducía en una victoria en poder o influencia real. Y digamos que la socialdemocracia, pues por un montón de razones teóricas, razones estratégicas, pues iba a encontrar una situación que era el partido más votado, que no era en absoluto una secta ni nada por el estilo, pero era un partido que el poder real estaba fuera de su alcance. Entonces, en estas circunstancias, digamos, la estrategia que iba a adoptar el liderazgo es decir, nosotros somos un partido respetable, nosotros somos un partido que lo que tenemos que hacer es crear una especie de sociedad paralela a la sociedad imperial, de manera Y aquí entraba en juego una especie de marxismo un poco primitivo que anidaba en toda la socialdemocracia. Dices, bueno, nosotros tampoco nos preocupemos porque, bueno, mientras creamos esta sociedad paralela, pues el capitalismo llegará a su fase final de colapso y entonces la socialdemocracia estará completamente preparada para asumir todas las responsabilidades políticas que le competen o el papel histórico que está llamado a representar. Bueno, evidentemente esta política, pues a pesar de, digamos, de una retórica pues revolucionaria, pues en el fondo una política, podríamos decir, a la defensiva o conservadora. Curiosamente, bueno, pues había elementos dentro de lo que sería la socialdemocracia que, digamos, que no era una cuestión de retórica, o sea, que ellos estaban plenamente convencidos de que el capitalismo había que derrumbarlo con una revolución y que, bueno, se podía, tácticamente, se podía adoptar una política, si quieres, más cauta, pero siempre con la vista a una revolución que transformaría completamente las relaciones sociales, que sería, sin duda alguna, la figura de Rosa Luxemburgo. El caso es que durante, yo diría, 20 años más o menos pudieron convivir esta una tendencia, si quieres, más defensiva, una tendencia, si quieres, más revolucionaria en la socialdemocracia, no sin ciertas tensiones, hasta que llegó la prueba de fuego en el verano de 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En principio, la socialdemocracia, y sobre todo la socialdemocracia alemana, que no olvidemos, era el partido socialdemócrata más importante de toda, no ya de Europa, sino de todo el mundo, se había comprometido en el Congreso de Stuttgart en 1907 a condenar el imperialismo y condenar las guerras de rapiña. Es decir, que si en teoría estallaba una guerra entre los países europeos, la socialdemocracia tendría que boicotear el esfuerzo de guerra. En agosto de 1914, pues por la serie de compromisos que había adoptado, por también esta creencia de que, bueno, como nosotros somos los herederos de este Estado, pues una vez que se derrumbe el capitalismo heredaremos la casa y por lo tanto tenemos que ser tenemos que mantener la propiedad que vamos a heredar de la mejor manera posible, pues la socialdemocracia no estuvo a la altura de los compromisos que había asumido en los años anteriores. Hasta el punto, bueno, si quieres por utilizar unos términos leninistas, bueno, pues traicionó miserable lo que había prometido. Esto va a ser una causa de una tensión enorme, no ya dentro de la socialdemocracia alemana, sino dentro de toda la socialdemocracia europea, bueno, pues donde se vislumbrará una rama que, en caso de Alemania, que estaría capitaneada por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que rechaza los compromisos a los que ha llegado la socialdemocracia. Esto, la socialdemocracia mayoritaria, perdona. El caso es que, bueno, pues en noviembre de 1918, el esfuerzo militar alemán colapsa. Primeramente, los soldados, los marineros de la base de Kiel se niegan a obedecer las órdenes, estalla un motín que luego se irá extendiendo por toda Alemania, donde formándose consejos de obreros y marinos y soldados, siguiendo un poco el ejemplo que había sucedido hace ya 18 meses antes en el Imperio Ruso. Entonces, quiero decir que este movimiento de rebelión no fue un movimiento dictado desde lo alto, fue un movimiento que surgió desde la base, insisto, teniendo un poco como modelo lo que había pasado en febrero-marzo de 1917 en lo que era el imperio ruso. Lo que pasa es que, bueno, hay varias diferencias con la situación en Rusia, pero quizá la más importante de todas es que, al igual que en Rusia, durante por lo menos 8 meses, el gobierno provisional pues intentó seguir con una guerra completamente impopular. El caso es que, bueno, en Alemania, por lo menos entre noviembre de 1918, también veremos un movimiento popular de consejos de obreros y soldados. Y al mismo tiempo, digamos, desde lo alto veremos un gobierno provisional. Pero este gobierno provisional, a diferencia de lo que iba a pasar con el gobierno ruso de principios de 1917, firma automáticamente la paz. Y eso, pues bueno, va a ser una gran diferencia. Lo cual no va a evitar una tensión muy grande entre una rama, no sé cómo definirla, si era revolucionaria o pura, que estaría un poco ejemplarizada en la figura de Rosa Luxemburgo. Va a haber una tensión verdaderamente muy grande, porque por una parte, digamos, esta rama va a acusar a la socialdemocracia, digamos, que está al poder, que va a asumir una serie de cargos ministeriales, de haber tenido un comportamiento bochornoso durante la guerra, y al mismo tiempo las va a acusar de pactar con una burocracia militar que ha llevado al país a la catástrofe, y por otra parte, digamos, ese sector mayoritario de la socialdemocracia que está ocupando puestos de responsabilidad en el gobierno, pues acusará a lo que sería Rosa Luxemburgo o los socialistas independientes, les acusará de irresponsabilidad, de intentar con una actitud maximalista de provocar una revolución. Bueno, pues esta tensión estallará a principios de 1919, donde la socialdemocracia encabezada por el ministro de Interior Gustav Noske, contratando una banda de pistoleros de extrema derecha, que son los llamados cuerpos francos, aplastará una incipiente rebelión de espartaquista, donde será asesinada brutalmente Rosa Luxemburgo. Los Freikorps, ¿no? Sí. Una de las instituciones que desconfían del proyecto republicano es el ejército, y junto a él todo un espacio político-cultural nacionalista que ve precisamente en los socialdemócratas y liberales demócratas a los que habían traicionado el país con un tratado vergonzoso. ¿Existe una confluencia ideológica entre ejército y estas asociaciones paramilitares descombatientes que empiezan a abundar? Bueno, evidentemente sí lo existe, sí, por supuesto, la respuesta es obvia y es sí. No es que no es, si quieres, no es, digamos, una relación unívoca, porque bueno, pues hay ciertos matices y ciertas cosas, pero evidentemente existe. ¿Cómo te diría yo? Un ejemplo clarísimo es el adiestramiento. Bueno, quizás sea interesante empezar un poco con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, una de las cláusulas que establece es que, bueno, el ejército alemán tiene que tener unas dimensiones reducidas si no puede ser superior a 100.000 hombres, una cosa por el estilo. En la práctica, eso no funcionará así. O sea, de una manera un poco clandestina, el Alto Estado Mayor se encargará de alimentar, nutrir y armar precisamente esta serie de organizaciones paramilitares que las contratarán pues para hacer el trabajo sucio. O sea, como hemos visto en el aplastamiento de las rebeliones espartaquistas en 1919, pues también con un estilo pistoleril y mafioso, y con una serie de también, pues yo creo que también sería interesante, es una cosa que no se comenta mucho, pero el caso es que Alemania iba a tener también durante los primeros años de la República una serie de enfrentamientos con Polonia, porque bueno, no estaba muy claras cuáles iban a ser las fronteras con Polonia y otros estados limítrofes, y bueno, pues se van a utilizar estos cuerpos francos, Freikorps, para aplastar este tipo de resistencia o de rebeliones. Y luego, pues en 1920, Alemania tuvo cierta parte, perdona, fue exactamente 1919, disculpa, Alemania iba a tener cierta intervención en la guerra civil rusa. O sea, hubo una intervención en Estonia, donde no iba a ser el ejército alemán como tal, sino estos cuerpos francos los que iban a intervenir en Estonia en la guerra civil rusa. También hay que decir que, bueno, no se trata solamente, digamos, del ejército, de esta confluencia. El caso es que, bueno, en algún momento, creo que en el libro citaba un poco unas estadísticas muy muy curiosas que son relativas a al terrorismo de extrema izquierda y terrorismo de extrema derecha. Sí. Pero bueno, creo que hay que tener en cuenta que bueno que los casos de terrorismo de extrema derecha, bueno, pues o bien nadie fue condenado a muerte por la que, si no recuerdo mal, me parece que en el libro se comentaba de que había una serie de 400 asesinatos que podrían haber sido asignados o atribuidos a organizaciones de extrema derecha. Bueno, no se condenó absolutamente a nadie a muerte por este tipo de asesinatos, y la condena media a la gente que se condenó por estos asesinatos pues fue de 6 meses, si no recuerdo mal. Bueno, no solamente hubo una confluencia, digamos, entre el ejército y estos cuerpos francos, sino también entre la judicatura. Sí, precisamente a esto que estabas aludiendo, el propio Hitler mismamente, que participó en ese golpe de Estado del año 23, poquito después ya se presentaría a canciller. Sí. No, y además, bueno, pues hay que comentar de Hitler una cosa, o sea, Hitler era ciudadano austriaco, entonces, bueno, pues después del golpe, intento de golpe de Estado en Múnich, en principio, como austriaco, como ciudadano extranjero, pues, involucrado en un delito de alta traición o de rebelión militar, tenía que haber sido expulsado automáticamente del país. No fue así. Es decir, compárese esto, pues bueno, pues con el destino de Radek, o sea, que era ciudadano, que era ruso, bueno, o apátrido, todos los apátridas que de alguna u otra manera estaban dentro de los distintos movimientos comunistas o de izquierdas en la República de Weimar, el trato que les iba a dar la judicatura, si llegaban a la judicatura y no eran fusilados antes, que eso también es otro. A lo largo del último tercio del siglo XIX, en Alemania se había extendido una visión militarista de la política. En determinados círculos, incluso una visión militarista de la vida, en la que la guerra era el motor de crecimiento, de superación, de logro. Esta visión militarista no era exclusiva de Alemania, aunque fue en el entorno cultural y político germano donde más se desarrolló, potenciada precisamente por las rápidas victorias militares del siglo XIX. A esto tenemos que añadir la llegada del concepto de nación, procedente de la Revolución Francesa. Sin embargo, si el concepto de nación estaba asociado directamente al concepto de soberanía popular, en el caso alemán, la nación se asoció a la soberanía y autonomía respecto a otras naciones. Y en este sentido, el nacionalismo alemán, vehiculado por esa visión militarista, se fue íntimamente asociando al esplendor de la patria, a la lealtad al monarca y en un firme compromiso de mantener la unidad cultural. Bajo esta dinámica, el ejército y el propio ejercicio de la guerra eran las mejores representaciones de la nación. Todo ello asociado a la imagen que se fue construyendo del propio ejército y su poderío, así como su invencibilidad. Y ese nacionalismo militarista no solo estaba enmarcado en lo cultural, sino también en lo económico. Pues hay que contextualizarlo en una época imperialista, donde otras potencias como Inglaterra, por ejemplo, se habían expandido por mar. No se puede desligar la propia industrialización alemana del interés de las élites políticas y económicas en emular a otras potencias con posesiones coloniales extraeuropeas mediante la expansión por tierra. De ahí, las tensiones entre los que, por un lado, veían en la guerra y la expansión militar la mejor defensa de la nación, y en la nación el motor del avance de la historia, y por el otro lado, aquellos que ponían sobre la mesa los problemas sociales, el igualitarismo y la libertad, y veían en la lucha de clases el motor de la historia. Como os podéis imaginar, estos últimos serían tachados de antipatriotas, de antialemanes, y por lo tanto, considerados directamente como enemigos de la nación. De ahí que el frente de guerra se llevase al interior de la propia Alemania. junto a esto que estábamos hablando, se va fraguando una, bueno, que quizás ya venía de antes, una visión militarista de la política, una especie de mito guerrero en determinados espacios políticos y culturales de Alemania. Sí, bueno, yo también comentaría que esto fue un poco anterior a Weimar, o sea, dentro de lo que sería la constelación ideológica conservadora, si quieres, de la Alemania anterior a la República de Weimar, siempre hubo por una parte una serie de tendencias irracionalistas muy pronunciadas, ¿no? Eso por una parte. Lo que pasa es que no sería tampoco justo decir que esto era un problema específicamente de Alemania. Al contrario. En toda Europa, bueno, pues existían este predominio de esta idea de lo que se llama el darwinismo social. Dices, bueno, pues si los fuertes o las naciones fuertes o los poderosos pues oprimen y aplastan a los débiles, esto no hay que condenarlo desde el punto de vista moral. Esto es una ley de la naturaleza y a las leyes de la naturaleza pues sería uno no puede oponerse. O sea, eso es algo que está ahí y lo que se puede hacer es acelerar el proceso. De eso es lo que se trata. Entonces, este darwinismo social, insisto, era una teoría completamente extendida en lo que serían las clases cultas o dirigentes de toda la Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Eso está allí. Entonces, bueno, estas teorías yo creo que también hay que entenderlas un poco en el contexto. Es decir, bueno, pues las teorías del darwinismo social, de que los pobres, de lo que los fuertes deben y pueden exterminar o eliminar a los más débiles, bueno, también era una forma de justificar un capitalismo, yo diría, muy muy salvaje. Es decir, es una forma de decir, ¿para qué gastar en seguridad social? ¿Para qué intentar revolucionar las relaciones sociales cuando se trata de una ley de la naturaleza? Entonces, todas esas propuestas de dotar de unas instituciones más justas o más razonables, pues bueno, pues es un atentado a la naturaleza. Y había, por ahí decirlo, unas... Entonces, bueno, pues yo creo que el darwinismo social hay que verlo también en el juego que tuvo para justificar una serie de injusticias o de injusticias sociales. Y bueno, pues ese fue, iba a ser un poco el papel que iba a jugar este darwinismo social. Entonces, eso, digamos, por una parte. Y luego, por otra, bueno, pues dentro de esta reacción de estos pensamientos irracionalistas y tal, pues la guerra que había sido condenada, o sea, por las ideas de la Ilustración, que el Partido Socialista, los partidos socialistas, pues que esta visión internacionalista, la guerra era un instrumento que tenían las clases dominantes para asentar su dominio, pues la guerra, con estas visiones irracionalistas, este darwinismo social, aparece pues como no como algo a evitar, sino como algo a admirar. Como una forma de realización. Sí, exactamente, admirar, porque dices, bueno, pues verdaderamente un pueblo bien organizado con una voluntad de dominio superior, pues la guerra es la forma que tiene de demostrar toda su valía. Todo lo que se trate del pacifismo, todo lo que se trate de fomentar unos valores más pacíficos, lo que hace es ir en contra de la verdadera salud y de los verdaderos fines de un pueblo poderoso. Entonces, bueno, pues por un lado, si tenemos un poco esta constelación ideológica que ensalza la guerra, y por otro tenemos una tecnología masiva, o sea, con una capacidad de destrucción verdaderamente extraordinaria, pues tenemos una combinación muy mala, porque bueno, hay en los años 20, pues el caso de Ernest Jünger, pues yo creo que es paradigmático, bueno, pues es un ensalzamiento de la guerra y sobre todo de la tecnología moderna, diciendo, bueno, esta tecnología moderna nos va a permitir vivir unas experiencias de una violencia extraordinaria que nos van a volver nos van a permitir volver a la naturaleza, nos van a volver permitir regresar ese estado natural del todo contra todos, que por esta civilización pacífica, democrática, liberal o socialista, pues nos habíamos olvidado de nuestros verdaderos instintos. Me estaba recordando precisamente esas palabras de Jünger, precisamente a, no sé si fue el discurso fundacional de de José Antonio Primo de Rivera, de Falange Española, no sé si fue el inaugural o uno de precisamente estos años 30, en este caso en España, precisamente la crítica a Rousseau y al contrato social, precisamente por ensalzar la violencia y la guerra como forma, digamos, de desarrollo y de progreso pues individual, pero bueno, sobre todo colectivo, ¿no? Pues esta gente habla mucho de nación. En el Teatro de la Comedia, efectivamente, es el acto fundacional de Falange Española, y efectivamente, o sea, es decir, la guerra no es algo a evitar, sino que, bueno, pues es lo que demuestra verdaderamente la valía de un pueblo. Por otro lado, la revolución de los consejos obreros en Alemania, finalmente reprimida por la República, no solo forzó el final de la guerra, sino que también forzó a los industriales alemanes a aceptar la negociación colectiva. Así que los grandes industriales tampoco verían con buenos ojos una república que permitía demasiado poder a los sindicatos para su gusto. Entre otras cosas, los grandes industriales en 1928 llegaron incluso a organizar un cierre patronal, ¿no?, en la región industrial del Ruhr. ¿Eran otros de los enemigos, digamos, de la democracia alemana, los grandes industriales? Bueno, los grandes industriales, efectivamente, como tú, yo creo que la República, la Constitución de Weimar de 1919, pues hay que verla, que se convierte, es una de las constituciones más democráticas del mundo. Y en cuestión de derechos sociales, verdaderamente es verdaderamente novedosa. Bueno, no es la más novedosa, porque yo creo que la Constitución, digamos, más avanzada socialmente del mundo es la mexicana de 1917. Pero bueno, dentro de lo que es Europa y dentro, digamos, de lo que era en aquel momento quizá el Estado más desarrollado industrialmente, que era Alemania, verdaderamente, pues la Constitución de Weimar es una Constitución clarísimamente progresista. Entonces, como muy bien has mencionado, bueno, pues evidentemente los industriales alemanes, o sea, en 1918, con el fin de la guerra, se muestran partidarios de negociar. No por entusiasmo, pero sino, bueno, pues teniendo en cuenta un poco el ejemplo de lo que ha pasado en Rusia, se temen algo peor. Y entonces, bueno, pues están dispuestos a una serie de claudicaciones, de negociaciones. Hay una figura dentro de lo que serían los industriales alemanes que yo creo que es interesante, que es la figura de Walter Rathenau, que fue uno de los grandes industriales que ocupó cargos de responsabilidad política y que, bueno, pues tenía una especie de utopía industrial que verdaderamente novedosa. Bueno, Rathenau firmó un tratado de cooperación con la Unión Soviética, que era el otro paria tras el fin de la Primera Guerra Mundial, que era con la Unión Soviética en Rapallo en 1922, y esto le costó caro, porque dice, bueno, aquí está este traidor que está firmando tratados de paz con los bolcheviques, y bueno, Rathenau fue asesinado en el verano de 1922. Y posteriormente, digamos, los industriales alemanes, digamos, los clubs industriales alemanes que estuvieron capitaneados por gente mucho más dura, menos refinada y sobre todo mucho menos abierta. Y evidentemente, pues bueno, pues a medida que con el estallido del hundimiento de Wall Street y la crisis de finales de los años 20, pues bueno, pues una cosa que se planteó, dices, bueno, el problema de la industria alemana es que es una industria que ha dado un poder extraordinario a los sindicatos y hay que volver a, digamos, al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Y no tanto de una manera, como te diría yo, abierta, pero evidentemente pues los industriales se iban a convertir en un grupo de presión que iba a clamar contra todos los toda la legislación social que estaba presente en la Constitución de Weimar y que se iba a desarrollar a lo largo de los años 20. Dicho esto, hay que decir que, bueno, que el industrial alemán no, ¿cómo diría yo?, no financió directamente a Hitler. El industrial alemán, pues bueno, dentro de sus, era por supuesto partidario de una república mucho más autoritaria, capitaneada probablemente por figuras como Franz von Papen, que iba a jugar un papel decisivo en la destrucción de Weimar, pero las figuras como la de Hitler, quizá con la excepción de algunas figuras como el gobernador del Banco Central, Schacht, o como los Thyssen mismamente, o los Krapp, no iba a financiar directamente al partido nazi. Ellos hubiesen preferido una opción, si quieres, más controlable. Pero evidentemente lo que no estaban dispuestos a tolerar era un poco un juego democrático que iba a dar un poder muy importante a los sindicatos. Y evidentemente, finalmente, llegados a la hora de decidir, de mejor o menor grado, con mayor o menor de entusiasmo, terminaron apoyando a Hitler. La Primera Guerra Mundial representó un cambio radical respecto a las guerras anteriores. El alto grado de industrialización de sus contendientes cambió totalmente las reglas de juego conocidas de la guerra. La guerra ya no implicaba a dos ejércitos en un frente bélico, sino que movilizaba a toda la población. La distinción entre frente y retaguardia quedaba diluida con las exigencias de producción que demandaba una guerra industrial. Más allá de la capacidad de destrucción que ofrecía la nueva tecnología, la guerra industrial necesitaba de que toda la población participase directa o indirectamente de esa guerra. Aunque no es difícil llegar a la conclusión de que el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial respondía a los intereses de unas élites gobernantes, a los intereses de una reducida minoría, la explosión nacionalista de aquellos años, el desarrollo de una cultura belicista, se extendió a buena parte de la población de los países contendientes. El desarrollo de ese nacionalismo belicista no fue casual, pues respondía a esa necesidad de que toda la población del país colaborase con el enorme esfuerzo bélico de que llevase el frente a la retaguardia. En una guerra de este calibre, los gastos económicos son enormes, mediatizando toda la economía, la política, la cultura de un país hacia el esfuerzo bélico. En este sentido, la derrota de Alemania supuso no solo un varapalo para aquellos que no quisieron admitir la derrota. Significó también que la joven República de Weimar se encontrase con la obligación de pagar una serie de costosas indemnizaciones de reparaciones a las potencias victoriosas. Así que, mientras las élites militares y aristocráticas que habían evitado responsabilizarse de la derrota culpaban a la joven república, los socialdemócratas, recién llegados al poder, se encontraron con que debían gestionar los costes de esa derrota, a la vez que sus bases exigían llevar a la práctica las promesas del estado de bienestar, o las organizaciones obreras más radicalizadas demandaban una mayor profundización en el proceso revolucionario. Las consecuencias económicas de la guerra fueron devastadoras para Alemania. Los pagos de las indemnizaciones y su negociación ejercieron un fuerte desgaste político sobre los socialdemócratas, al mismo tiempo que en las calles la gente llegaba a morir de hambre. Y es que los primeros años tras la guerra fueron de una crisis económica profunda, donde la inestabilidad política y las dudas sobre la capacidad del Estado de asumir sus deudas provocaba la desconfianza de los inversores financieros. La apuesta del gobierno fue la de lograr esa confianza de las élites financieras, garantizando el pago de sus deudas y provocando un proceso inflacionista. Fueron años donde un kilo de arroz podía aumentar 10 veces su precio de una semana a otra y hasta 100 veces de un año al otro. A mediados de los años 20, la llegada de crédito extranjero, principalmente estadounidense, estabilizó temporalmente la economía, pero fue poco más que un espejismo. el crack del 29 cortó súbitamente el crédito y la crisis económica se profundizó nuevamente, con un nuevo aumento del desempleo, acompañado del desmantelamiento vertiginoso del estado de bienestar por las cúpulas políticas. Ya por entonces, el juego político de los partidos estaba más que desacreditado, con un giro autoritario de los diferentes cancilleres que fueron gobernando a espaldas del Parlamento a golpe de decreto. El Partido Socialdemócrata, a pesar de ser el que contaba con mayores escaños, se veía bloqueado por las maniobras del presidente Hindenburg y su entorno, que fueron depositando su confianza en diferentes cancilleres de la derecha y del centro-derecha. Mientras, el partido nazi iba aunando apoyos de los diferentes círculos nacionalistas, presentándose como ajenos y enfrentados a ese turbio teatro político del Parlamento. La progresiva beligerancia de los comunistas ante el reformismo socialdemócrata les hace a estos, a los socialdemócratas, virar y tolerar las maniobras de Hindenburg y más bien de su entorno, de desmantelamiento del estado de bienestar por miedo precisamente de que termine llamando a los nazis a participar en el gobierno. Es una época en la que hay un giro autoritario en el gobierno que gobierna en buena parte al margen del Parlamento, como nos comentabas antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, has tocado un punto que me parece verdaderamente muy interesante, que es, digamos, un poco la paulatina pérdida de democracia en Alemania, que yo creo que es verdaderamente, verdaderamente muy interesante. A mí me parece que hay un error en muchas narraciones sobre el fin de la República de Weimar y el ascenso del nazismo, que... Y bueno, pues esta fue sobre todo una narración que está muy, muy arraigada, yo te diría, en ciertos ambientes liberales o liberales conservadores, como diciendo que dices, bueno, el nazismo fue algo que vino de fuera, no se sabe muy bien cómo, y marca una ruptura clarísima, digamos, la Alemania autoritaria o totalitaria de la Alemania democrática. Entonces, yo creo que hay una pequeña... ese planteamiento es un poco tramposo porque las cosas no son tan claras. ¿Cuándo dejó la Alemania de Weimar o la Alemania de convertirse en un país democrático? Pues, evidentemente, una fecha clave podría ser, bueno, pues la ascensión de Hitler al poder a finales de enero de 1933. Pero es que si miramos un poquitín para atrás, llegamos a la conclusión de que prácticamente desde la primavera de 1930 Alemania no iba a estar gobernada democráticamente. A ver, Alemania iba a estar gobernada a golpe de decretos. Habíamos comentado ya algo, y si me permites muy brevemente, una figura en la Constitución de Weimar, que era el artículo 48. Este artículo permitía que en circunstancias excepcionales el Ejecutivo podía gobernar a fuerza de decretos. Y este iba a ser, digamos, un punto negro porque el que se iba a colar precisamente todo este autoritarismo. Hay que decir que el artículo 48 tenía una serie de limitaciones y una serie de obstáculos para evitar que se convirtiera literalmente en una justificación de la dictadura. Entre ellos, pues si el Parlamento no estaba de acuerdo, podía plantear una moción, con lo cual se disolvía se despedía al canciller y por lo tanto pues el presidente de la República tendría que nombrar un nuevo canciller que ya así sería las cosas. Lo que pasa es que, por una serie de circunstancias, has mencionado también el giro de la política de socialfascismo de la Internacional Comunista del año 28, que fue una actitud de máxima beligerancia con la socialdemocracia, y hay que comentar que llega la primavera de 1930, Hindenburg despide al canciller socialdemócrata y sale y se convierte en canciller una figura que es el político de centro Heinrich Brüning. Entonces Brüning, él intenta hacer una política de ajuste verdaderamente brutal y se encuentra con la oposición frontal del Parlamento. ¿Qué es lo que pasa? Que en primavera del 30 se celebran unas elecciones y si Brüning quería, yo hago unas elecciones y me voy a encontrar un Parlamento más dócil, se encuentra un Parlamento todavía mucho más ingobernable. Entonces, en estas circunstancias, Brüning va a recurrir sistemáticamente a una serie de decretos que se dedicarán a destrozar el estado del bienestar y que también se dedicarán a profundizar una política de austeridad. Entonces, ¿qué pasa? La socialdemocracia adopta una postura, una política que a mí, las conclusiones iban a ser dramáticas. Es una política de tolerancia. O sea, la socialdemocracia podría haberse plantado esta política, podría haber plantado una noción que hubiese despedido a Brüning. El problema es que, no teniendo una mayoría en el Parlamento y, probablemente más importante, no teniendo ningún acceso al entorno que rodeaba al presidente Hindenburg, la socialdemocracia no podía contar qué es lo que pasa si derribamos al gobierno y Hindenburg decide nombrar canciller a Hitler. Eso va a ser un poco la estatua de Damocles que va a estar pendiente sobre la socialdemocracia. Con lo cual, la socialdemocracia decide esta política de tolerancia y dices, nosotros no nos gusta esta política de desmantelamiento del bienestar, no nos gusta esta política de austeridad, pero no nos atrevemos a plantarle cara, no nos atrevemos a plantear una moción que derribe a Brüning, porque no tenemos ninguna garantía de que si Hindenburg tiene que escoger canciller, Hindenburg no nombre a Hitler canciller. De todo esto de lo que estamos hablando, entre otras cosas, me queda la impresión de que entre un nazi, miembro del partido nazi, y cualquier otro miembro del amplio espacio político-cultural contrarrevolucionario no habría especial distinción. Aunque el fascismo y el nazismo sean ideologías evidentemente modernas, hace unas semanas estuve hablando con el historiador Ferran Gallego sobre el fascismo español y él remarcaba un progresivo proceso de fascitificación de la derecha o las derechas durante los años 30. En este ambiente de crisis y tensiones políticas en el contexto agravado por la crisis internacional originada en Nueva York en el 29 y este ascenso del partido nazi, se suele decir que Hitler fue elegido por el pueblo, pero ¿quiénes auparon a Hitler? Sí, has tocado una serie de puntos muy muy muy interesantes y comentaría, primero estoy totalmente de acuerdo contigo en que a veces la diferencia entre dentro de este magma contrarrevolucionario que iba a estar no solamente en Alemania, sino que existía un poco en toda Europa, hacer esta distinción, este es un nazi, este es un reaccionario furibundo y tal, pues es una línea, yo te diría, a veces un poquitín académica, en la práctica no está un poco tan claro, porque era un magma en el que había una movilidad muy grande de unas posiciones a otras. Con respecto a la pregunta que planteabas de quiénes auparon a Hitler. Hitler iba a tener primero un apoyo, esto está muy muy muy claro, digamos desde el punto de vista popular, de un electorado que en otras circunstancias había votado al Partido Nacional Popular, que era un partido nacionalista muy de derechas, que estaba dirigido por un magnate de la prensa. En unas circunstancias, normales. Este era, un poco el tipo de votos que fue para Hitler. Y votos también un poco de los partidos, de derechas, votos también un poco de sectores protestantes de Alemania, unas clases medias bajas, eso por supuesto. Y también, y es muy importante, digamos que consiguió unos apoyos muy grandes entre los nuevos electores que se incorporaron, o sea, digamos, una generación nacida en 1910 de chicos que se incorporaban a la vida activa, a la ciudadanía sobre 1929, 1930, una serie de chicos que no habían conocido de primera mano la Primera Guerra Mundial, pero pues que un poco toda esta propaganda y también lo que se había comentado, creían que la Primera Guerra Mundial había sido una guerra de héroes y contra las, digamos, sordideces de la vida política de los años 20, pues la guerra y sobre todo la guerra mundial pues era una experiencia que ellos no habían podido tener, pero que querían demostrar un poco su valía, tanto más pues en una república pues que no era capaz de dar un trabajo a todos sus habitantes y sus miembros. Se iba a conseguir. Y en cierto sentido los nazis se presentaron como el partido de los héroes, lo cual en cierto sentido, bueno, pues podríamos decir que es así, porque de los 60 grandes líderes regionales del partido nazi que en 1938 que tenían edad de combatir durante la Primera Guerra Mundial pues lo habían hecho, de 60, 59 habían sido soldados en el frente, la mitad habían sido heridos, la mitad habían sido condecorados. Si luego echas un vistazo a los partidos de izquierda, pues ya te encontrabas que la mayor cantidad de objetores de conciencia o desertores te los encontrabas en los partidos de izquierdas. O sea que el partido nazi se presentaba un poco como un partido de los héroes, lo cual, y también de los rebeldes, que iba a tener, pues bueno, pues una digamos, cierto prestigio, un prestigio grande incluso, digamos, entre una capa muy joven de chicos que se incorporaba a la vida política en 1929-1930. Eso, digamos, sería un poco el electorado, digamos, el núcleo, los millones de votos que iba a recibir a Hitler. Pero una idea que para mí me parece que es fundamental es que Hitler nunca ganó las elecciones democráticamente. O sea, Hitler, o sea, llega al poder por unas intrigas palaciegas en torno al presidente Hindenburg, que le nombran ahí canciller. Y luego, ya una vez dotado de todos los resortes del Estado, se dedica a aplastar a la oposición, primero los comunistas, luego los socialistas y luego el resto. Entonces, quizá, aparte, digamos, de dónde vino el voto popular, que yo es lo que he intentado explicar hace un minuto, tendría que eso, dice, bueno, ¿y qué otro tipo de resortes con qué otro tipo de resortes contó Hitler? Entonces, bueno, pues ahí tienes pues una mezcla de industriales, tienes también médicos eugenistas, tienes también pues militares que, bueno, pues que consideraban que las limitaciones que el Tratado de Versalles había impuesto a la República de Weimar eran completamente injustas y que la solución a la crisis de los años 30 consistía en invadir la Europa de Este y convertirlo aquello en una serie de colonias dependientes de Alemania que permitirían pues un nivel de vida alto a la población alemana en detrimento de los eslavos oprimidos. Y por supuesto, una literatura antisemita que, bueno, pues que un poco las puertas que hay entre todos estos elementos pues siempre iban a estar abiertas, y las confluencias de todos estos distintos movimientos, si quieres, elitistas, pero que, bueno, que tenían posiciones de poder, pues bueno, pues iban a influir en la aceptación, en la respetabilidad de Hitler para ser nombrado canciller en enero de 1933. Finalmente, como nos comentas, Hindenburg es convencido y ofrece la cancillería a Hitler, y tras el incendio del edificio del Reichstag, el Parlamento alemán, Hindenburg firma un decreto en el que se suspenden los derechos fundamentales, dejando vía libre a la actuación arbitraria de los nacionalsocialistas. Finalmente, el 24 de marzo del 33 se promulgó una ley que concentraba todos los poderes del Estado en el Führer, liquidando de facto la República de Weimar y dando paso a la Alemania nazi. La República de Weimar, manual para destruir una democracia, de César Roa Llamazares. César, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un auténtico placer, muchísimo, muy honrado de que me hayáis invitado, y es que ricasco. Suri. Somos nuestra memoria.

es cierto que en un momento dado los grandes industriales alemanes apoyaron a los nazis esperando que estos controlasen a las organizaciones obreras, sería una simplificación que el fascismo, tanto en Alemania como en el resto de Europa, fue un invento de la burguesía. La burguesía no confiaba plenamente en los nazis y hubiesen preferido un partido y un modelo de Estado que pudiese controlar mejor y, sobre todo, cuyos dirigentes tuviesen como primera prioridad los intereses de los poseedores del capital. Pero dado el ambiente de conflicto, de efervescencia revolucionaria de las organizaciones obreras en Europa, los industriales apoyaron a aquellos que consideraron que realmente podían hacer frente a ese ambiente revolucionario y llevar a cabo la contrarrevolución. Y es que la entrada de las masas populares al ámbito público, que supone la modernidad, inaugura un periodo de inestabilidad política de las viejas y nuevas élites. El periodo de entreguerras, con la Revolución Rusa de fondo y el crecimiento de las organizaciones obreras en todo el mundo, es un periodo de fuerte ideologización popular, en el que las tesis de la lucha de clases amenazaban el proyecto de la burguesía. Sin embargo, frente a las ideologías socialistas, este periodo fue el del triunfo del nacionalismo, que ofrecía también una gran capacidad de movilización de masas. En cualquier caso, aunque la burguesía se apoyó en ese nacionalismo beligerante para enfrentarse a los peligros revolucionarios, la capacidad de movilización de las masas, de los movimientos fascistas, no coincidía a largo plazo con los intereses de esa burguesía, que necesitaba de estabilidad política y económica para sus negocios. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la burguesía supo dar con la tecla o las teclas políticas, económicas y culturales que lograsen afianzar su modelo. Podríamos decir que tras la Segunda Guerra Mundial hubo una refundación del sistema parlamentario que les asegurase la estabilidad que tanto ansiaban para llevar a cabo sus negocios. Por un lado, el nuevo ruedo político tenía que estar fuertemente desideologizado, reduciendo la arena política a partidos respetables y fiables, que a su vez tuvieran poca capacidad de maniobra y respetasen las reglas del juego del mundo capitalista. Para ello era imprescindible no dejar que las masas se formasen en una cultura de clase. La nueva cultura de masas y la recién inaugurada sociedad del consumo permitiría que mediante la gran industria cinematográfica, la televisión, la publicidad y la educación estatal, las clases populares se formasen en los valores propios del capitalismo, en la propia cultura burguesa. Para afianzar esto, la burguesía entendió que debía realizar ciertas concesiones a la socialdemocracia para integrarla en el sistema. Se creó así el benevolentemente llamado Estado del Bienestar, bajo una política pactista por parte de unos sindicatos obedientes a unos partidos que se integraron en el nuevo modelo. Mientras, crecerían las grandes corporaciones y las instituciones financieras internacionales. El nuevo tablero de juego no podía estar ni en las calles ni en los parlamentos. Vamos a despedir esta semana con una frase de Groucho Marx, que dice así: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Hasta la semana que viene.